Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Buenas tardes, buenas noches, comunidad de Mindalia Televisión. Bienvenidos una vez más a un espacio más, a otro espacio de conocimiento. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir un ratito con ustedes y además con Ricardo Izquierdo, con quien vamos a hablar un temazo que ha propuesto para nosotros hoy, y es el propósito. Vamos a estar revisando la importancia de vivir alineados con nuestro propósito y desarrollando nuestro potencial, y también entender un poco las repercusiones que implica el no hacerlo. Así que yo ya quiero traer a Ricardo para que demos inicio a esta charla. Ricardo, qué gusto enorme estar otra vez contigo. Bienvenido. ¿Qué tal, Fairuz? Pues un placer para mí también estar aquí de nuevo con vosotros. Ya lo sabéis que me encanta. Así que nada, muy contento de estar aquí. Claro que sí. Muchísimas gracias, Ricardo. Y bueno, fascinada porque vamos a tocar un gran tema y yo creo que todos en algún momento estamos en la búsqueda de nuestro propósito. Hablemos un poquitito de esto. ¿Cómo es que todo el tiempo creemos que la vida que llevamos es lo que hemos venido a vivir? ¿Qué ocurre allí? Buah, es que este tema es tremendo y quería además este año hacerle especial hincapié. Este es el tema por el cual yo me dedico a las terapias. Es verdad que con los años he ido ampliando y también trato temas de salud, trato temas con animales, que muchos ya lo sabéis, pero el origen de mi voluntad de ayudar a otros era precisamente el encontrar el camino, el propósito de vida y poder llevarlo a cabo. Pero este año creo que es el gran tema, con todo lo que se está moviendo a nivel astrológico, terminan y empiezan planetas de largo tránsito a cambiar de signo, a nivel numerológico terminamos un ciclo de 9 años, o sea, es un gran cierre y un gran empiece. Y creo que si esto no lo tomamos lo serio que se debiera, pues puede causar problemas. Entonces, claro, ya me conocéis muchos, yo no toco los temas superficialmente, los toco en profundidad, entonces hoy vengo a hablar en profundidad de esto, no solo de lo importante que es para nuestra existencia como seres humanos el saber para qué estamos aquí y no seguir en una vida en automático, sino también qué pasa si yo no hago esto, si yo no sigo mi pulso del corazón. Claro, cuando alguien habla de el camino de vida, el propósito de vida, muchas veces la gente se piensa que eso se puede saber pues, en una carta astral o en una carta numerológica, y muchas veces a mí me ha pasado que la gente me dice, ¿cuál es mi propósito de vida? Bueno, esta pregunta nadie os la puede responder. Es verdad que si vosotros más o menos creéis por dónde va el propósito de vida, un astrólogo, un numerólogo, sí os lo podemos responder, pero nadie os puede decir para qué habéis venido aquí. Solo tenéis que averiguar vosotros. Decía Fairuz, oye, esto de la vida en automático, ¿hemos venido para algo más? Claro, el juego de la vida empieza en la confusión, en el pensar que estamos separados del otro, en el pensar que estamos separados de la divinidad incluso. Y que, bueno, pues hemos venido a producir y ya está. Esto es un poco el juego de la Matrix. Ya cuando uno despierta se da cuenta de que ha venido para otra serie de cosas, que no puede ser todo ese trabajo de 8 horas que no te gusta, repetitivo, pero que, bueno, te da una seguridad. Mentira, porque te pueden echar mañana. No, es una ilusión, es una fantasía, no es lo seguro de un trabajo, ¿no? Lo seguro es apostar por lo que sientes dentro de ti, porque tú has venido con eso. Y eso viene de parte del espíritu. Y el espíritu no quiere fastidiarte la vida, no te ha puesto ese deseo en el corazón para reírse de ti. Entonces, si seguimos a nuestro corazón, realmente eso es lo seguro. Y no lo digo porque me haya leído 3 o 4 libros, llevo más de 11 años pasando consulta y, como digo, el origen por el cual yo me dedico a esto es ayudar a la gente a transformar su vida. Entonces, lo llevo viendo y viviendo muchos años y es mi certeza y es lo que transmito en consulta. Y la gente consigue sus objetivos, ¿no? No porque yo sea especial, sino porque ayudo a la gente a atar cabos y ellos solitos van haciendo el resto del camino. Bueno, entonces, sí, efectivamente, hemos venido para algo más grande. Y fíjate que quería empezar no con lo bonito, que por supuesto, sino con lo menos bonito. ¿Qué pasa cuando yo no sigo? ese pulso de mi corazón? ¿Qué pasa cuando yo me niego a mí mismo? ¿Qué pasa cuando yo niego lo que siento y lo que en el fondo he venido a hacer aquí? Bueno, pues que enfermamos. Y esto lo veo también mucho en consulta. Problemas de estómago, de pulmón, de huesos. Es lo que más veo en consulta, cuando la gente se niega a sí mismo, cuando la gente se niega a apostar por lo que siente, cuando el miedo es más grande que el sufrimiento. Repito esto, cuando el miedo es más grande que el sufrimiento. Y como dijo alguien una vez, cuando el sufrimiento es más grande que el miedo, entonces es cuando estás preparado para hacer el cambio. Pero quizás esto que estás escuchando te puede sonar. ¿Tienes alguna afección en el estómago, en los pulmones, en los huesos? Principalmente es donde yo más lo veo. También puede ocurrir en el aparato urinario, por ejemplo, en el aparato reproductor, si eres mujer, también puede ocurrir. Pero bueno, yo lo que más veo. El negarse a uno mismo es muerte en vida. Y sí que es verdad que dedicarnos a nuestro propósito no es fácil. Me hace mucha gracia cuando la gente me dice, es que no es fácil, es que eso me da miedo. Ya, bien. Es imprescindible que te parezca difícil, porque si te pareciera fácil, no habría una transformación dentro de ti, no habría un progreso. Es imprescindible que te dé miedo, porque si no te da miedo, quiere decir que lo que hay detrás no te interesa. El miedo nos sirve de referencia, nos sirve de guía. Oye, yo me quiero ir a vivir a tal país, pero me da miedo porque no conozco a nadie. Tú en el fondo quieres irte a vivir a tal país. O me encantaría montarme una tienda de, yo qué sé, de productos para animales, porque me encantan los animales. Pero me da miedo porque ¿y si no funciona? ¿Y si me falta no sé qué papel y no lo puedo hacer? Lo que quieres realmente es montar la tienda de animales. Entonces el miedo nos sirve de brújula y es normal tener miedo. Es más, insisto, es imprescindible tener miedo. Es imprescindible que parezca difícil o imposible. Si a Ricardo de hace 9 años, y digo 9 porque sabéis que lo mío es la numerología más que la astrología, si al Ricardo de hace 9 años le dices que hoy iba a estar aquí en Mindalia, es que si os cuento mi vida, esto es muy largo, pero yo hace 9 años no tenía la capacidad de sostenerme como la tengo ahora, ni me iban las cosas como me van ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si a mí yo de hace 9 años le dices, mira, Ricardo, tú dentro de 9 años vas a esto, esto, esto, esto, esto, pues yo creo que hasta me lo hubiera tomado como una broma pesada. No me hubiera hecho mucha gracia. El caso es que ha ocurrido. Entonces, evidentemente en ese momento me parecería imposible. Pero lo imposible se hace posible. Lo imposible se hace posible. Y de eso va esto. De eso va esto. De que ese sueño que tienes dentro de ti, tan acostumbrado a callarlo, a esconderlo, por el qué dirán, porque no encaja a lo mejor con lo que veo en mi familia o en mis amigos, eso que parece imposible para ti, también se puede hacer posible. Y es que has venido para esto, ojo, cuidado, no te equivoques, has venido para esto. En tanto en cuanto te abras humildemente a hacer lo que creas que tienes que hacer, y bueno, para eso me encargo yo de ayudar a la gente a atar cabos, a conectar cosas, historias familiares, señales, casualidades, luego si queréis os cuento algún ejemplo de situaciones locas que yo he vivido en consulta, cómo la magia pasa. Si tú desde ese punto de humildad, de amor, de compasión contigo mismo, vas dando los pasos que buenamente puedes dar, el camino se va a ir abriendo solo porque es tu camino y está condenado a ocurrir, pero depende de que tú abras la puerta. Ahora, si año tras año, y esto también lo he visto, si año tras año, verano tras verano, invierno tras invierno, te sigues negando lo que te arde en el pecho, ¿qué pretendes que vaya a pasar en tu vida? ¿Crees que puedes pasar desapercibido de la propia vida, como si pudieras esconderte para que no te viera? No. No te puedes escapar de ti mismo. No te puedes escapar del mundo en el que vives. esa incoherencia te va a perseguir y vas a enfermar. Y ojo, vamos a ver, es que esto yo no lo digo como si fuera un mal augurio que yo te tiro para crearte una sensación en la cabeza. No, llevo muchos años viendo esto y te lo cuento porque es apasionante el dedicarte a lo que te nace del corazón. Y es terrorífico ver la gente que verano tras verano, invierno tras invierno, se niega y cómo va enfermando. Es verdad que el cómo vamos a llegar a ese camino no nos corresponde, pero lo cierto es que de la misma manera que he visto a mucha gente pasarlo mal, por, como digo, negarse a sí mismo, también he visto mucha gente que ha querido soñar, que ha querido apostar por lo que traía dentro de su corazón, conseguir sus objetivos. Y hay una pregunta que muchas veces la gente me hace y es, bueno, ¿y los que no lo consiguen? Y esto, a ver cómo os lo digo, porque va a sonar muy raro, pero en 11 años, bueno, ya en más de 11 años que llevo pasando consulta, nunca he visto a nadie fracasar. Y vuelvo a decir, no es que yo sea aquí la leche y sea el mejor coach del mundo, no va de eso. Va de que la vida tiene unas reglas. Yo ayudo a interpretar esas reglas, ya está. La gente luego hace su trabajo, yo no puedo hacer el trabajo por esas personas, o sea, el mérito es de esas personas. Yo simplemente les acompaño y les ordeno un poco la cabeza y les explico cómo funciona la vida. Pero el trabajo es vuestro. Claro, yo no hago magia. Fairuz, igual me querías decir algo, que o me pongo a hablar. No sé. Sí, yo sé que no tienes problema en que se los extienda, pero no me quiero ir muy lejos de lo que mencionaste hace un ratito, hablabas un poco del miedo, y yo creo que el miedo también es muy persistente porque nos, de alguna manera hemos crecido entendiendo que lo mejor es lo seguro. Entonces, aquí viene otra cosa que son los cambios. Lo que cuesta tomar la iniciativa o adaptarnos a los cambios. Hablemos un poquitito de esto porque creo que es importante entender un poco cómo funciona la mente para poder transitarlos. Sí. Bueno, la mente, que está muy mal vista, porque es verdad que da mucho la lata, fastidia mucho, es muy machacona, total, por supuesto, claro que sí. O sea, la mente es muy pesada y insiste, y te trae todo el rato los pensamientos porque necesita que le prestes atención. Al final es el personaje, es el ego. Entonces el ego quiere que le hagas atención porque piensa que si no le haces la atención que considera, se va a morir. Y no es así. Entonces, daros cuenta de una cosa, trucos que os doy para que veáis que a la mente hay que hacerle el caso justito. No hay que pensar tanto. Fijaros, imaginad que vais a un espectáculo y de magia y el mago, en el último movimiento del show, invita a todo el mundo a subirse al escenario para hacer un baile o yo qué sé, ¿no? Y tú, claro, no vas a subir porque nos conocemos todos los que estamos aquí, ¿verdad? No vais a subir porque qué vergüenza, porque qué dirán, porque yo qué hago ahí. Vale. Entonces no subís. Daros cuenta de que la misma mente que os está diciendo no subas, ¿para qué vas a subir ahí? Menuda tontería. Es la misma mente que luego te va a castigar por no haber subido. Te va a decir, tenías que haber subido, mira qué bien se lo está pasando a la gente, es que eres un cobarde, ¿por qué no has subido? Entonces, quitémosle peso a la mente, ¿de acuerdo? La mente, iba a decir una frase un poco bestia, pero la mente solo está para incordiar. Y es verdad que hay que hacerla caso de vez en cuando porque nos va a avisar de peligros que son una proyección de nuestro pasado. Entonces, yo siempre le digo a la gente, ¿tú qué sientes? Pues mira, yo siento que quiero hacer esto. Hablaba el otro día con una amiga y me decía, quiero tener otro hijo. Ella es madre soltera. Digo, muy bien. Y entonces empezaba, como podéis empezar todos, ya, pero es que no sé si voy a poder, porque claro, a ver si me voy a juntar con un hombre que me va a abandonar también como me hizo el otro. Y claro, porque esto. Mente. Ya está poniendo peros, ya está poniendo excusas para que tú no te enfrentes a ese miedo. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué te está diciendo ese miedo? Que quieres otro hijo. Entonces, deja que las cosas se acomoden, pero dale la oportunidad a que eso pueda ocurrir. Sal, pásatelo bien, diviértete, haz lo que tengas que hacer, pero no juzgues antes de empezar. La mente va a querer evitarte el conflicto, va a querer evitarte el peligro. A la mente le da igual si estás amargado con tu trabajo, le da igual, lo que quieres es mantenerte a salvo. Somos nosotros quienes tenemos que enseñarle a la mente que lo que estamos planteando no es peligroso. Entonces, por ejemplo, yo en consulta, cuando llegamos a ese punto, voy mandando pequeños ejercicios para ir conectando con ese peligro, que no es tan peligro, pero que la mente da mucho fastidio. Vamos haciendo ejercicios para que la mente se vaya acostumbrando a que eso no es tan peligroso. Y entonces nos deje más tranquilos. A la mente hay que amaestrarla, hay que enseñarla. Como si tuviéramos un perro, que hay que educarle también. Porque si no, el perro al final hace lo que le da la gana si no le ponemos límites. O si tenemos un hijo pequeño, también hay que educarle y enseñarle, porque si no, tampoco tiene límites. Y tanto un niño pequeño como un animal necesita límites. Una mente también necesita límites. Hay que educarla, hay que adiestrarla, hay que saber hacerlo, hay que entenderla. La mente puede jugar a nuestro favor o en nuestra contra. Y es verdad que si no sabemos manejarla, nos va a decir que no podemos, que no somos suficientes, que eso es muy peligroso, que es mejor que te quedes quietecito en ese trabajo de mierda, perdón. En ese trabajo de mierda, quédate ahí, porque tú no vales para eso que dices que sientes. Tenemos que hacer más caso a lo que sentimos y abrirnos a la experiencia de la vida, que tiene muchas más soluciones que las que nuestra mente se le pueden ocurrir. Nuestra mente al final está limitada a nuestra experiencia vital, ¿verdad? Pero la vida es todo lo que ves y todo lo que no ves. Os voy a contar un caso real. Una chica que vino, vosotros ya sabéis que yo trato animales a través de los dueños. Ya un día estuvimos hablando de esto, animales que somatizan a los dueños. Esta chica vino porque su gata tenía asma y empezamos a tirar del hilo y su problema era con el trabajo. Era un poquito más grande, pero nos vamos a centrar en el trabajo porque es donde ha ocurrido hace poco el milagro. Y lo quiero llamar milagro, porque ya no es que yo le ayude o no le ayude, es que la vida hace su parte también. Por eso tenéis que confiar en la vida, porque la vida hace magia. Esta chica había estudiado restauración de obras de arte y demás. Y se estaba sacando además la carrera de arquitectura y preparándose unas oposiciones. Bueno, la mujer no paraba. Yo veía que esa carrera de arquitectura la estaba haciendo desde la carencia y le planteé la idea de dejar esa carrera de arquitectura para dejar también atrás la carencia. En aquel entonces no tenía trabajo, estuvimos haciendo un gran trabajo, valga la redundancia, con su madre. La madre representa la economía y después de ese trabajo que estuvimos haciendo le salió un pequeño trabajo en el ayuntamiento del pueblo donde ella vive. ¿Qué pasa? Que en ese pueblo hay un museo. Claro, ella es restauradora, pero las plazas del museo estaban ocupadas. Y se presentó a la oposición, a los exámenes para acceder a un puesto de lo suyo en el Estado. Y suspendió. Y a partir de aquí teníamos planteadas una serie de movimientos, una serie de cosas. Yo personalmente entendía que lo mejor que le podía pasar era que suspendiera, de verdad os lo digo, porque esta chica tiene un potencial muy grande. Y lo más mágico, y aquí, y esto, os cuento este caso, pero tengo muchos casos donde este milagro ocurre. A la semana de que esta chica suspendiera, esto es muy fuerte y esto es verdad, a la semana de que esta chica suspendiera ese examen, uno de los dos trabajadores del museo se jubiló y cogieron a esta chica para trabajar en el museo, con lo cual consiguió su sueño, que era trabajar restaurando obras de arte. Pero para eso tuvo que hacer un trabajo previo. Y cuando nosotros nos movemos desde dentro, fuera ocurren movimientos también. Y lo que más quiero transmitiros con este ejemplo es la pura realidad de que nunca estamos solos. Llámalo Dios, llámalo universo, llámalo como quieras. Pero hay algo, una inteligencia, que de una manera muy pícara, muy sibilina, hace que conecten las cosas. Y cuando tú apuestas por ti y crees en ti y te rindes al sufrimiento y quieres avanzar, hay una inteligencia, un Dios, un lo que tú quieras, que está ahí esperándote para darte lo que habías pedido. Y hoy vengo a contaros esto, porque este es el año. Este es el año del cambio. Y o nos ponemos o nos morimos en vida. Y vengo a transmitiros un mensaje de ilusión, de esperanza, no de fracaso, no de impotencia, no de insuficiencia. No, esos ya los tenéis en la cabeza. Os vengo desde el otro lado a contaros que es posible, a contaros que a mí me ha pasado y que lo veo en consulta. Entonces, elegid bien qué queréis hacer con vuestra vida, porque solo vais a vivir esta vida. Fijaros, yo cuando me dediqué a esto, y cuento esta anécdota y ya paró, pero me llamó la atención también, quizá fue uno de los primeros milagros que yo viví en mis carnes. Yo me quedé huérfano, esta anécdota yo creo que la he contado alguna vez en alguna entrevista, pero aprovecho porque viene a colación. Y cuando me quedé huérfano heredé una casa. Yo vivía en Madrid. Y tanto era el sufrimiento que yo tenía porque me quería dedicar a las terapias y tenía otro trabajo y mientras tenía ese trabajo por las tardes pasaba consulta, los fines de semana me apuntaba a cursos o incluso los daba yo. Total, que era un no parar y yo quería dedicarme a las consultas con mucha fuerza. Pues cogí y vendí mi casa. Y dije, con ese dinero tengo para invertir en publicidad, para darme a conocer, para estar durante un tiempo pudiéndome mantener. Tenía unas poquitas consultas en aquel entonces. Y bueno, lo invertí todo. O sea, vendí la casa. Bueno, chicos, esto que os voy a contar es tal cual. Yo sé que hay, es que estos son los milagros, ¿vale? Tenéis que entender que son milagros. Y me han pasado a mí, le pasan a mis clientes y os pueden pasar a vosotros. Cuando yo vendí la casa, yo ese día me ausenté unas horas del trabajo para ir a firmar. Y en la firma de la venta de la casa me llama mi responsable de aquel entonces, de aquel trabajo, para que tuviéramos una reunión. Y la reunión era para despedirme. Yo pensaba dejar el trabajo 15 días después porque ya tenía el dinero de la casa. Y dije, bueno, pues ya está, dejo el trabajo y me dedico a lo mío. El mismo día que yo hago la firma de la venta de la casa, me despiden del trabajo con mi indemnización, con mi paro, con todo. No me digáis si esto no es una señal, un milagro. Esto pasó en verano, me tomé unas semanas de vacaciones y a la vuelta tenía la agenda llena. No llegué a tocar ese dinero. No llegué a tocar ese dinero. Estas cosas pasan. Y bueno, ya dejo a Fairuz un rato. Pero bueno, esto es lo que os vengo a contar hoy. Fascinada. Estoy fascinada escuchándote. Se me ponen los pelitos de punta. Porque fíjate que dijiste, eso no es una señal. Hay que estar como súper atentos a esto. Casi siempre creemos que si nos despiden es el fin del mundo o si no quiero continuar con la carrera es el fin para mí, para mi familia, ¿no? Entonces, es también entender un poco que las señales o los milagros, lo que decías ahora, se muestran con una cara distinta. Solamente hay que reconocerlos. Claro. Es verdad que al principio, pues un despido, pues menudo susto, ¿no? O que se muera un familiar también. Fijaros, con todos los tránsitos que ha habido tan fuertes estos meses, yo, como os digo, tengo gente que tiene animalitos que me los traen para que, bueno, yo trato al humano, ya lo sabéis, ¿no? He visto que muchos se han marchado, muchos animales se han marchado en estos meses. Claro, imaginad el drama para las personas, ¿no? Imaginad también el drama cuando yo me quedo huérfano o cuando os han despedido del trabajo. Daros cuenta que para nacer, para nacer, primero hay que morir. Y si no morimos, no nacemos. Y si no morimos, no nos transformamos, no crecemos. Y si no crecemos, estamos muertos en vida. La fe es clave en todo esto. Y por supuesto, como dice Fairuz, aprender a ver las señales. Yo os propongo un ejercicio muy sencillo. Muchos me dicen, jo, Ricardo, es que a ti te pasan muchas cosas. Digo, no, nos pasan a todos, pero hay que entrenar el ojo para ver lo que nos ocurre. ¿Sabéis un ejercicio que a mí me vino muy bien para aprender a detectar las señales y entender las cosas? A unir los puntos hacia atrás. Es decir, ¿cómo habéis llegado a donde estáis ahora? Empezad a unir los puntos hacia atrás. ¿Cómo habéis conocido a vuestra pareja? Unid los puntos hacia atrás. Si, por ejemplo, tenéis un trabajo que os gusta y que es un sueño cumplido, o que estáis en la casa que soñasteis tener, o que tenéis el coche que soñasteis tener, unid los puntos hacia atrás. ¿Cómo habéis llegado ahí? ¿Cuántas personas han intervenido en esto? ¿Cuántas casualidades han pasado? El día tal que estabas en tal sitio, no sé qué amigo te dijo que fueras a mirar tal cosa, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac. Todo el rato estamos acompañados, aunque no lo queramos. Cuando nacemos y nos separamos de nuestra madre, ahí se genera la ilusión de separación. Y entonces todo el rato creemos que nos tenemos que buscar la vida solos, que para que mamá nos quiera tenemos que hacer no sé qué cosa, para gustar a la gente tenemos que hacer otra cosa todavía más difícil. Porque nos hemos creído que estamos separados, pero la atención a observar las casualidades, el entender desde dónde hemos empezado a hacer un camino que nos ha llevado hasta aquí, te da la certeza de que nunca estuvimos solos. Entonces, si sabemos que nunca estuvimos solos, ¿por qué tengo miedo a cumplir mis sueños? Evidentemente, hay un miedo, hay un riesgo, hay un no sé qué va a pasar. Chicos, yo me acabo de mudar. Le decía a Fairuz, hace 5 minutos crucé la puerta, venía en coche, me estoy mudando. Vivo ahora en un pueblo de Alicante, en España, muy guay, tengo el mar enfrente, lo que tú quieras. ¿Pensáis que no me ha dado miedo? Claro que me da miedo y me dedico a esto, pero soy humano. Entonces también me da miedo. Pero ahí voy aprendiendo, voy observando. No, si me da miedo es que yo quiero eso. Es una decisión además muy meditada desde hace años. Ya, pero no sé qué va a pasar. ¿Y si no funciona? Ya, eso es parte del plan. Daros cuenta de que este año el nodo norte está en Piscis. Y eso quiere decir que no hay certeza. Pero si hay fe. Y la fe o se tiene o no se tiene. No se le puede rezar a dos dioses distintos. O tienes fe o no lo tienes. Plan A, nunca hay plan B. O creo o no creo, pero no creo a medias. Entonces yo os digo que vengo del otro lado. Chicos, no perdáis el tiempo en trabajos que no os gustan, en parejas que no os llenan, en lo que sea. ¿Que da miedo? Sí. ¿Que es difícil? Sí, ya lo creo. Pero que está lleno también de alegrías, de gozo, de felicidad, de no me lo creo que esto me esté pasando. Sí, también. Y lo más bonito es que no podéis fallar. Pero claro, si eso os lo dijeran antes de empezar, ¿dónde estaría la gracia? Si vosotros realmente supierais que no podéis fallar, ¿dónde estaría la emoción? ¿Dónde estaría la adrenalina? Por eso parece que puedes fallar, para darle más salsita a esto. ¿Vale? Ricardo, estoy disfrutando muchísimo la charla y quiero invitarlos a todos a que por favor dejen todas las preguntas que tengan porque las vamos a responder con este invitado de lujo. Así que no lo piensen más, ya tengo algunas en el chat y las vamos a leer. Pero antes, Ricardo, hablas de tus consultas privadas y yo quiero por favor que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia cómo son. Hazle esa invitación a que se sumen a tus consultas. Sí, bueno, pues podéis solicitarme consultas para tanto estos procesos de transformación vital, que como digo es la razón por la cual yo empecé a dedicarme a esto, como si tenéis problemas de salud. Yo tengo mi titulación en biodescodificación, tengo mis estudios en numerología, tengo mis estudios en coaching. Entonces, bueno, al final toco un poco todos los, todos los palos. Pero hoy estoy aquí para esto, que es también quizás donde más disfruto, donde mejor me lo paso, en ayudar a la gente a transformar su vida. Si queréis que os eche una mano, si queréis cambiar vuestra vida y queréis que os ayude yo, pues podéis ir a www.ricardoizquierdodiaz.com, www.ricardoizquierdodiaz.com, y ahí tenéis mi teléfono, correo electrónico, Instagram, vídeos de YouTube, entrevistas en Mindalia, ¿vale? Tenéis todo. Si queréis consulta, directamente mandadme un WhatsApp al teléfono. Porque hay veces que me escribís por Instagram y yo me meto muy poco en Instagram. Entonces, bueno, ahí tenéis de todo. Y yo con muchísimo gusto os informo y si queréis empezar, empezamos. Y ya os digo, este camino es hermoso. Nadie dijo que fuera fácil. Pero también os garantizo que si tenéis compromiso con vosotros mismos, no puede fallar. Muchas gracias, Ricardo, por esa invitación. Quiero recordarles también a todos los que nos ven ahora, nada más haciendo clic acá en el enlace, en los enlaces que están debajo, también van a poder comunicarse con Ricardo Izquierdo e iniciar este camino maravilloso. Ricardo, si te parece, vamos a ir con un videito de Mindalia y enseguida volvemos. Claro que sí. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu misión en esta vida? ¿Sientes que hay algo más allá de lo que percibes, pero no sabes qué es ni cómo conectar con su sabiduría? Vuelve Ángeles, Maestros y Guías Espirituales los días 22, 23 y 24 de mayo en Mindalia.com. Durante 3 días, los mayores expertos en el mundo espiritual compartirán su sabiduría para que aprendas a reconocer las señales de tus guías y conectar con tu propósito. Sumérgete en un espacio donde descubrirás cómo comunicarte con los planos sutiles, cómo interpretar los mensajes divinos y cómo abrirte a una nueva realidad espiritual. La respuesta que buscas podría estar más cerca de lo que imaginas. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o escribe al WhatsApp más 34 644 721. Y estamos de vuelta con Ricardo Izquierdo conversando sobre el propósito. Vamos a ir con algunas de las preguntas. Melania Manríquez nos dice, cuando mi pulso me insta, pero las tentaciones del éxito profesional siguen apareciendo en forma de oportunidades, ¿son tentaciones? Muy buena pregunta. Fijaros lo que está diciendo, ¿no? Ella tiene una pulsión de querer hacer otra cosa, ¿no? Pero por otro lado, tiene mucho éxito en su trabajo. También me pasó una cosa parecida, pero vamos a la raíz del asunto. Esta chica, ¿qué está planteando? Está planteando una duda. Ella duda. ¿Qué hago? ¿Me quedo con mis éxitos profesionales o apuesto por lo otro? No tiene la certeza. Entonces, mientras tú no tengas la certeza, la vida te va a seguir poniendo las dos opciones. Mirad, yo antes de dedicarme a esto, algunos ya lo sabéis, a veces me repito. Bueno, me dedicaba al sector de los videojuegos. Yo trabajé 14 años en el sector de los videojuegos, trabajando en empresas de videojuegos y demás. Y me iba muy bien. Y estaba muy bien reconocido. Me llevaron a dar cursos por el mundo, escribí libros, muy bien. Y yo quería dedicarme a las terapias, pero claro, me iba tan bien con lo otro. Y entonces lo otro no dejaba de crecer tampoco y por lo tanto no tenía tiempo para lo que yo quería, que eran las terapias. Y llegó un momento, claro, puro hartazgo, que es un muy buen motor de cambio, por cierto. Llegó un momento que dije, se acabó. No quiero saber nada más de los videojuegos. Colgué las botas, como se dice. Terminé de hacer unas cositas que, por supuesto, tenía unos proyectos que tenía entre manos y se acabó. Y cerré la puerta y no he vuelto a abrir la puerta del sector de los videojuegos. Ahí empezó mi foco a estar 100% en lo que realmente me apasionaba. Entonces es una cuestión de dónde tengo el foco. Para esta querida persona, ella está dudando. Si dudas, se te pondrán las dos opciones. ¿Dónde tengo puesto el foco? La mitad aquí, la otra mitad allá. Entonces tómate tu tiempo. Saborea las mieles de tu éxito también, date el gusto, pero elige en qué momento vas a cortar con lo otro. Y cuando digo cortar, es cortar. Porque si yo amo algo, no amo dos cosas. Si yo amo a mi pareja, no amo a la vecina. Si yo amo mi profesión, no amo otra profesión. Al final, un sueño es como un romance. Yo tengo que sexualizar a mi sueño y tengo que conquistar a mi sueño. Y tengo que hacer que mi sueño se sienta atraído por mí. Y tengo que demostrarle a mi sueño que yo estoy aquí y que llueve, truene o relampaguee, no me voy a marchar. Entonces tu sueño se enamorará de ti también. Ricardo, muchísimas gracias por responder este mensajito. Nos saluda Marcos desde España y nos dice, gracias por tu charla, Ricardo, más que una pregunta es una reflexión que expongo. Si no llega el sueño es porque no toca por haber algo mejor. ¿Ese sueño no procede del corazón sino del ego o porque hay una prueba mayor que superar? Bueno, lo primero, Marcos, un abrazo enorme, tío. Marcos es cliente mío desde hace mucho tiempo y su historia daría para un libro. Es impresionante la historia de Marcos. Bueno, un súper abrazo. Fijaros, cuando el sueño no llega, aquí hay muchas cosas para mirar con lupa, pequeñita. Y vamos a ir por la que creo que es la más importante. ¿Desde dónde estoy soñando? Me lo voy a inventar, ¿vale? Imaginad que quiero una mujer a mi lado, ¿no? Y entonces yo cuando me ilusiono con eso, resulta que me duele porque no la tengo. Y me voy todas las noches a la cama solo y no tengo con quién ir al cine. Esto es ego. Esto no es un sueño. Esto es ego. Ego queriendo hacerte sentirte carente. Esto es un ego que quiere generarte ahí, qué mal, qué duro, qué todo, qué hay. Un sueño es amor incondicional, es aire fresco, es un subidón de decir, Dios, imagínate que me estoy dedicando a esto, o imagínate que tengo una pareja y me voy al cine. Tiene que ser emocionante, tiene que ser emocionante. Muchas veces soñamos desde la carencia. Uf, cómo me molaría tener tanto dinero, pero resulta que no tengo y me cuesta llegar a fin de mes. En vez de coger y decir, guau, imagínate que tuviera 1 millón en el banco y ahora voy y me compro esta camiseta, pero en el banco hay 1 millón y la pago con alegría y la pago con gusto. Y fíjate, tengo una chaqueta preciosa que me encanta. ¿En qué estás vibrando cuando estás soñando? Porque si el sueño es de verdad, no hay algo que valga. Ahí entonces el ego te dirá, no lo puedes conseguir, porque no sé qué, porque tal, porque... ¿vale? Pero el sueño te tiene que ilusionar. Es puro de corazón. Entonces hay que observar desde dónde estamos soñando. Puede ser una carencia, entonces no se va a cumplir. De hecho, ni siquiera es un sueño de verdad, es un sueño del ego. ¿Vale? Entonces, bueno, os lo digo por si os pasa. Por si de repente decís, a mí eso me pasa. Yo cuando sueño con no sé qué cosa, conecto con la carencia. Vale, pues entonces no es un sueño. Entonces es una cosa del ego para darte la lata. ¿No? El sueño tiene que ser alegría, tiene que ser emocionante. Tiene que hacerte sentir joven. ¿Vale? Esa es la cosa. Gracias, Ricardo, por tu respuesta. Vamos a ir con Rocío. Dice, conozco mis talentos, pero no sé cómo hacer para ejercerlos. No tengo la motivación, siento que estoy atrapada en la Matrix en todos los sentidos. Y ahora siento que el movimiento es inminente. Sí, esto pasa mucho. Cuando la gente te dice no sé qué hacer y entran en esa, lo que se llama parálisis por análisis, se paralizan por pensar mucho. Y entonces nos ponemos un montón de excusas, ¿verdad? Ay, es que tal, pam, pam, pam, y bueno, excusas todas las que quieras, es que no sé qué hacer y como no sé qué hacer entonces no me muevo. Lo primero de todo es que todas esas excusas que te estás diciendo efectivamente son excusas. Para ti son razones de peso, no, son excusas que te protegen de enfrentarte a algo que te asusta, que es a, dímelo tú, a fracasar, a ser vista, a no conseguirlo, al que dirán, ¿vale? Esas razones que tú te das son las excusas que compras para justificar tu inmovilismo. Luego, por otra parte, ¿por dónde empiezo? Esta es de las preguntas que más me gustan. Ricardo, ¿por dónde empiezo? Y yo siempre contesto, por donde quieras. ¿Y qué hago? Lo que sea. No hay una regla. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es así. Entonces, no importa lo que hagas, lo que importa es que lo hagas. No importa cuál es el movimiento, lo que importa es que haya un movimiento y que seas tú quien lo decida, porque cada uno vivimos un camino diferente. A lo mejor un amigo mío que también es terapeuta, pues él llegó a ser terapeuta de una manera y yo de otra. Entonces, cada camino es independiente y es único. Entonces, lo que importa es el movimiento. Eso Marcos lo sabe. Hay una frase que yo siempre digo que es: lo importante es el movimiento. Y una vez tengamos el resultado, lo observamos y tomamos una decisión. Pero el resultado no es importante. El resultado no es importante, familia. Lo que importa es el movimiento. Entonces, ¡qué alegría! ¿Nos podemos desvincular de un resultado? Claro, si estamos aprendiendo. No sabemos. Entonces, ¿por qué nos aferramos a un resultado? Si estamos aprendiendo, vamos a probar a ver qué pasa. Vamos a pasárnoslo bien. Y cuando tengamos el resultado, lo analizamos y vemos si nos ha gustado, si no, qué podemos aprender, cómo lo cambiamos o no lo cambiamos. ¿Vale? Entonces, para esta persona, date cuenta que lo que te estás contando es mentira. Es una excusa para justificar el no movimiento y, por lo tanto, no hay riesgo, no hay peligro, no hay vida tampoco. ¿Y por dónde empiezas? Por donde quieras, pero empieza. Da igual, no importa, empieza. Empieza. Un movimiento, otro, da igual. Ya irás encontrando el camino. Ya aparecerán los ángeles, o Dios, o quien sea, para ir enseñándote por dónde es. Pero necesitan que tú te muevas. No van a venir ellos como si fuera el repartidor de Amazon a traerte tu sueño. No, no, eso no pasa. Gracias, Ricardo. Me ha encantado esta respuesta. Vamos ahora, nos quedan algunas preguntitas. Vamos a tratar de responderlas todas. Te voy a dejar a Javier Martínez. Nos dice, ¿se podrá curar o reparar problemas como fobias, TOC, con la biodecodificación u otra técnica? Sí, mira, Javier, te lo voy a explicar rápido. Yo tuve TOC cuando tenía 14 años. Y era muy fuerte. Hasta le puse un nombre. Porque, claro, los que hemos pasado por esto sabemos que hay algo en la cabeza que te dice cosas. No es una voz, es tu puñetera mente dándote la lata. Entonces, ¿por qué se tiene TOC? Porque hay una desestructura en el núcleo familiar, en la pareja, en lo que sea. Sobre todo yo lo viví con 14 añitos, pues en el núcleo familiar. Hay tal desorden que tu mente necesita tener la sensación de que controla algo. Y entonces se genera el TOC. Y tú crees que haciendo lo que la mente te dice, todo va a estar bien. Como ves, es el tener una ilusión de control. Porque hay mucho desorden a tu alrededor, hay mucho caos, hay mucha incertidumbre, hay... No sé dónde está el norte. Entonces me lo genero yo en la mente. El TOC se quita muy fácil. Yo me lo quité en una semana. Ahora, volvemos a lo mismo. Hay que saltar al vacío, hay que jugársela, hay que correr el riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Fácil no es. Es muy incómodo. ¿Cómo me lo quité yo? Literalmente hacía lo contrario de lo que me decía la voz. Y en una semana desapareció. Porque cambió. El foco de dónde estaba la seguridad ya no estaba en esa voz, estaba en mí. Porque yo me demostré que no iba a pasar nada si hacía lo contrario. Entonces, bueno, ¿se puede quitar con descodificación? Sí, si necesitas ayuda, aquí estoy. Pero te acabo de contar todo para que lo puedas hacer tú solo, ¿vale? Gracias, Ricardo, por responder. Diego Eres, desde México, nos dice, ¿cómo enfrentar el miedo? Soy número uno según la numerología. Saludos y bendiciones. Vale, una persona muy dinámica, muy aventurera, muy... Claro, el uno, que no es un uno, es un 10. Esto daría para un vídeo entero. Pero bueno, lo que le pasa es que es como un trapecista o un equilibrista. Si piensas, pierdes. Entonces, estas personas, las personas que llevan un 1, un 10, un 19, no... les viene bien pensar. No es que sean tontos, es que no les ayuda a pensar. De hecho, piensan mucho. ¿Cómo enfrentar un miedo? Como he contestado antes, ¿por dónde empiezo? Por donde quieras. ¿Qué hago? Lo que sea. ¿Cómo me enfrento a un miedo? Enfrentándolo. No vamos a dejar de tener miedo. Quitaros esa idea de la cabeza. no vais a dejar de tener miedo. Tenéis que hacerlo con el miedo. No hay truco ni prestidigitador ni mago que te quite eso. Es que no es parte del proceso. El proceso es hacerlo con miedo para descubrir que no pasa nada. Fijaros, vivimos en una sociedad muy guay, pero también nos han malacostumbrado a lo fácil. La vida no es fácil, pero tiene muchas alegrías. Entonces, no podemos esquivar el miedo, no podemos esquivar la incertidumbre, no podemos esquivar la inseguridad. No, no, no. Es la sal de esto. Entonces, querido amigo, anula a tu mente. No te ayuda con ese número tan bonito que tienes. No te ayuda. Actúa. No pienses. Actúa. Date la oportunidad de comprobar que la vida está de tu lado. Atraviesa ese miedo para descubrir que no pasaba nada. Al contrario, igual pasan cosas buenas. Sobre todo, lo que quiero es que te quites de la cabeza la idea de que el miedo va a desaparecer. El miedo solo va a desaparecer cuando lo atravieses 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasaba cuando eras pequeño y te montabas en bicicleta? ¿Te daba miedo? A ver si me voy a caer. Luego ya no te daba miedo. Pues esto es igual. ¿Vale? Gracias, Ricardo, por tu respuesta. Vamos ahora con Jorge Andrés González. ¿Cómo relacionarme mejor con el dinero? Muy bien, me encantan. Qué día más bonito. De verdad, muchas gracias por las preguntas. Me parecen súper interesantes y muy guay. ¿Cómo relacionarme mejor con el dinero? Observa a tu madre. Si tienes un problema con el dinero, tienes un problema con tu madre. Entonces, ahí está el tema. ¿Quieres relacionarte mejor con el dinero? Relaciónate mejor con tu madre. Aquí habría que mirar con lupa, ¿no? ¿Cómo es la relación de esta persona con su madre? ¿Qué han vivido? ¿Cómo ha sido su historia cuando eran pequeños? No ahora, ahora me da igual, ahora me da igual. Hombre, se pueden arreglar las cosas. La historia es mirar cómo fue su gestación, su parto, sus primeros años, ver cómo ese niño empezó a vincularse con mamá. ¿Por qué es mamá el dinero? Os preguntaréis, es muy sencillo. Cuando tú eres pequeño, tu economía es cuánto de fácil para mí es acceder a mamá. Porque mamá es la que soluciona mis problemas. Cuando somos mayores, cuando somos adultos, ¿quién soluciona mis problemas? El dinero. Entonces, es la misma historia. Abundancia, economía, dinero, mamá. Mamá. Si mamá, cuando yo lo necesito, está y me ayuda, yo de adulto estoy acostumbrado a que las soluciones llegan fáciles. Ahora, si yo de pequeño he tenido problemas para relacionarme con mi madre porque mi madre trabajaba un montón y no la veía, o porque mi madre tenía 5 hijos más que atender y a mí no me hacía mucho caso, entonces es probable que también te cueste conseguir dinero cuando seas adulto. ¿Vale? Entonces esta es la historia. Hay que ver la mamá, hay que ver a mamá para solucionar problemas de dinero. Muchas gracias, Ricardo, por responder. Están muy buenas todas las preguntas, así que quiero traerlas todas. Tenemos a Eli desde Perú. Nos dice, ¿cómo tener más confianza en uno mismo y cómo perder la vergüenza? Pues igual. ¿Cómo pierdo la vergüenza? Mira, yo cuando la gente viene a consulta y les pasan estas cosas, siempre les mando una tarea. Miro primero a la persona, pero bueno, es casi todo el mundo le gusta esta tarea. Si alguno os atrevéis a venir a consulta conmigo, yo siempre os voy a mandar deberes y siempre digo lo mismo, los deberes no son difíciles, pero son incómodos, ¿vale? Entonces, cuando alguien tiene que perder la vergüenza, les mando a clases de baile y les digo, apuntaros a clases de baile. Aquí en España hay muchos sitios que te dejan probar una clase por muy poco dinero, puedes ir las veces que quieras, pagas una pequeña cantidad y ese día vas. No tienes que pagar la mensualidad, vas cuando quieras, ¿no? Entonces les mando y les mando para que vean que todo está en su cabeza. Que la gente que va a una clase de baile es porque no sabe bailar y quieren aprender. Que la gente no se dedica a criticar o a reírse de nadie. Claro, cuando tienes vergüenza hay un pequeño traumita con la exposición, con el qué dirán, con qué pensarán los otros. Y hay una manera también muy divertida de solucionar esto, que es la frase esa tan mítica de no somos el centro del mundo. Es como que pensamos que todo el mundo va a estar hablando de nosotros o riéndose de nosotros o criticándonos, ¿no? Mira, tienen cosas mejores que hacer. Eso cuando eres pequeño es verdad que los niños son muy crueles, pero de adulto, si un adulto se ríe de ti, el problema lo tiene el adulto, no lo tienes tú. Estaremos de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, ¿cómo pierdo la vergüenza? Poniéndome en situaciones que hagan que enfrente la vergüenza. No hay truco para quitarse el miedo, ni la vergüenza, ni nada, no. Vais a ir a clases de baile con vergüenza, con miedo, con todo eso. Y cuando salgáis de clase de baile, vais a estar encantados, lo habéis pasado súper bien, habéis conocido a gente, os habéis reído, madre mía, y era el fin del mundo. Y resulta que es algo hermoso. Entonces, no os toméis la vida tan en serio, joder. ¿Vale? Me encanta, Ricardo. Estoy encantada con la charla del día de hoy, con las preguntas, con esa energía preciosa que nos transmiten a través del chat. Lamentablemente hemos llegado al final del espacio, si no te digo que nos quedamos un rato más. Quiero dejarles a todas las personas que nos han acompañado hoy un abrazo enorme, recordarles que este directo precioso tiene información de mucho valor, que los invito a que lo repasen de nuevo, lo vuelvan a escuchar, lo compartan con sus seres queridos, porque estoy súper convencida que va a llegar a las personas que necesiten escuchar toda esta información. Quiero dejarte a ti, Ricardo, por favor, para que seas tú quien cierre para todos esta conversación. Nada, pues daros las gracias porque las preguntas han sido, la verdad, que muy interesantes, me han ayudado mucho a poder explicaros todo esto. Hoy os traigo este mensaje porque de corazón siento que es muy importante para el momento en el que estamos. Entonces, de verdad, en serio, la vida es enorme. Dejad que os sorprenda, apostad por lo que sentís dentro y poquito a poco, no hay que correr, esto no es una carrera, paso a paso. Id acercándoos a ese miedo, id acercándoos a esa vergüenza, pasito a paso. Y ya veréis cómo el de arriba, o los de arriba, o como lo queráis llamar, os va a ir enseñando el camino. Y si necesitáis apoyo, si necesitáis a alguien que os ayude a atar los cabos, a ver más allá de lo aparente, a comprender mi historia con mamá, mi historia con papá, todas estas cosas, si necesitáis que os ayude en esto, de mil amores, es mi profesión, es para lo que he venido y es lo que os ofrezco. Entonces, recordaros que me podéis encontrar en www.ricardoizquierdodiaz.com, www.ricardoizquierdodiaz.com, y ahí os estaré esperando. Nada, muchas gracias, que estéis bien, nos vemos pronto.